Bueno, hola a todos. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y estos son mis dos tiranosaurus emplumados. Hola a todos. Buenas. Querría que me confirmarais antes que nada que todo se está escuchando correctamente y que todo funciona correctamente, por favor, por el chat. Os lo agradecería. Bueno, De os curiosa o biología. te, porque, bueno, tengo cuatro espectadores. Podría ser peor. ¿Se escucha bien? ¿Todo correcto? No hay ningún problema. No, no sé. San Lucio, buenas. HJ Lieber, saludos. ¿Qué os pasa que no hay nadie? Llegó 12 minutos tarde y aquí no ha venido ni Perry. Sonido de 10. Perfecto. Gracias, San Lucio. Pues hola a todos. Buenas. Hoy os vengo a enseñar a esta preciosidad. Esta maravilla de colecta. Colecta, año 2015. Un Tyrannosaurus Rex emplumado. Y como bonus track, esto. ¡Uy! Que lo tiro. Este. Que viene en su bolsa. Porque me lo dieron ayer mismo. Llegó hace unas semanas, pero yo no estaba. Y lo estoy abriendo en directo para todos vosotros. Que es la cría del Rex. Emplumadita también, como tiene que ser. Ambos me dicen por aquí que se escucha un poco bajo. Creo que tengo todos los volúmenes al máximo, pero lo voy a comprobar. No, no tengo todos. Ahora tengo todos los. Ahora debería escucharse mejor. De acuerdo. ¿Están todos con Dante? Bueno, pues ellos se lo pierden. Como iba diciendo, Tyrannosaurus Rex adulto y la cría. ¿De acuerdo? Estas dos preciosidades. Colecta, año 2015, el adulto, año 2014, la cría. Podría empezar a hablar de Tyrannosaurus Rex, pero ¿qué podríamos decir que no se haya dicho ya de este dinosaurio? Tyrannosaurus Rex se habla mucho, probablemente es el dinosaurio más famoso de todos. Es un carnívoro, es un terópodo, ¿vale? Se descubrió a finales del siglo XIX. Bueno, todo esto lo tenéis en el. Este es mi Tyrannosaurus, en el primero de los vídeos de Este es mi Tyrannosaurus, en el que hablo del Tyrannosaurus de Salvat del año 2001, creo que era, o del año 2000. Podéis encontrar el vídeo. Y ahí hablo de una curiosidad sobre Tyrannosaurus. Y es que el nombre, bueno, hay un fallo con la taxonomía. Y bueno, el primer nombre que se le dio a un resto de Tyrannosaurus no fue Tyrannosaurus, fue Manospondylus. Tiempo después se descubrió otro resto al cual llamaron Tyrannosaurus. Este resto se hizo famoso. Se siguieron descubriendo restos de Tyrannosaurus. Se hicieron películas, se hicieron eco de la prensa, bueno, hubo un barullo, que si el depredador más grande, que no lo es, etc. Y llegado un momento, se descubrió que Manospondylus y Tyrannosaurus son el mismo dinosaurio. Tenemos un problema aquí, y es que según las normas de taxonomía zoológica, el primer nombre que recibe un animal es el que prima, es el que tiene la prioridad. Y cualquier nombre posterior que se le dé por error, es un sinónimo y no es un nombre válido. De modo que, según las normas de taxonomía, el nombre válido sería Manospondylus y Tyrannosaurus sería solo un sinónimo. El problema que aquí venía es que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, prácticamente todo el mundo, literalmente, muchísimas personas conocen al Tyrannosaurus Rex con el nombre de Tyrannosaurus. Y nadie conocía al Manospondylus, solo había un resto y era muy pequeño y muy triste. Entonces, se hizo una excepción en la, en el código de nomenclatura, y en vez de Manospondylus, que es el nombre que debería ser del válido, por tener la prioridad, se le llamó Tyrannosaurus y Manospondylus quedó como sinónimo. Bueno, es una curiosidad del nombre. Y sí, dice por aquí H.J. Lieber, dijiste que era como una hiena, y es cierto. Tyrannosaurus Rex tenía un lóbulo olfativo en el cerebro. La parte del cerebro que controla el sentido del olfato era enormemente desarrollada. Tenía muy buen sentido del olfato. Y su estrategia era sobre todo la de carroñear. Era capaz de cazar, era capaz de depredar, lo hacía de hecho. De hecho, se han encontrado restos de animales que han sido atacados por un Tyrannosaurus Rex y que han sobrevivido al ataque. Y esto lo sabemos porque encontramos en una vértebra de la cola de un hadrosáurido, hace tiempo, encontramos un diente de Tyrannosaurus clavado en la vértebra. Y que la vértebra se había curado, ¿vale? O sea, la herida se había curado, el animal había sobrevivido al ataque. De modo que sabemos que depredaba. Pero todo lo demás invita a pensar que tenía también unos hábitos de carroñeo bastante, bastante interesantes. En realidad, esto es una discusión, ¿vale? Están los que defienden el Tyrannosaurus superpredador que no carroñea nada y el Tyrannosaurus carroñero que nunca depreda. Hay esas dos corrientes, ¿no? Esas dos hipótesis. Y cada cierto tiempo, pues unos sacan un paper diciendo, pues mira, he descubierto esto, y lo cual apoya la hipótesis del carroñero, y los otros dicen no, pero nosotros hemos descubierto esto otro que apoya la hipótesis del cazador. De momento, las dos hipótesis están bastante bien respaldadas, así que, en mi opinión, y esto ya sí que es una opinión, Tyrannosaurus Rex era un poco de cada. Cuando tenía que cazar, cazaba, y cuando encontraba carroña, carroñeaba. Y podía buscar carroña, tenía muy buena habilidad para buscar carroña, pero tampoco se despeinaba si tenía que cazar. Pero, dado el asunto, y dado que parte del vídeo además va dedicado a Fernando Claudio Márquez, por cierto, que es el que me regaló esta figura. Perdonad, ha habido un fallo técnico. Como decía, parte de este vídeo está dedicado a Fernando Claudio Márquez, que es el que me proporcionó esta preciosidad de cría. Y dado que las dos figuras son tiranosaurios completamente emplumados, bueno, casi completamente emplumados en uno de los casos, vamos a hablar de plumas. ¿Por qué nos han emplumado a estos tiranosaurios? ¿Por qué motivo? Bien, veamos dónde está situado el tiranosaurio, ¿vale? Como podemos ver en la filogenia en la que os muestro, que está basada en el Moratalla, los tiranosaurios, siguiendo el sistema clásico de saurisquios y ornitisquios, ¿de acuerdo? En estos cladogramas, como sabéis, no estoy hablando de los ornitoscélidos, como ya expliqué en su día. En este caso estamos hablando de eso, de la clasificación clásica de saurisquios y ornitisquios, ¿vale? Pues por esa clasificación, tiranosaurio es un saurisquio, un terópodo, un neoterópodo, tetanuro, coleosaurio, ¿vale? Y aquí está la cuestión. De entrada vemos que muchos parientes cercanos a la línea, al linaje de los tiranosaurios, tienen plumas. De hecho, el grupo hermano de Tyrannosauroidea, que son Maniraptoriformes, incluye, entre muchos otros animales, a las aves modernas. ¿De acuerdo? Las aves modernas están ahí. Esto es peculiar, pero es que además, si nos vamos a la parte más central, ¿vale? De la filogenia, ahora voy a colocar una segunda parte saliendo desde Tyrannosauroidea. Ahí está. Si ves, saliendo de Tyrannosauroidea están los Manoraptoriformes y luego pues empiezan a haber grupos que se separan, ¿no? O especies basales. Y cuando nos fijamos atentamente, vemos que de esos grupos basales y de esas especies basales hay varios que tienen plumas. Dillon, que es un tiranosauroideo muy basal, de los más basales que hay, tiene plumas. Y Yutirannus, que también es muy basal, también hemos encontrado plumas. Es decir, ¿qué motivo tenemos para pensar que todos los demás no tuvieran plumas? Solo tendríamos una buena razón por la cual estos animales no tendrían plumas. Los grandes tiranosáuridos de finales del Cretácico, como Tyrannosaurus o Tarbosaurus o Daspletosaurus o esta gente, ¿no? Que sería que las hubiesen perdido a nivel evolutivo. Igual que los elefantes han perdido el pelo, ¿de acuerdo? Sería el motivo más obvio para que se perdieran las plumas. Pero dado que no tenemos suficientes muestras de impresiones de piel, tenemos algún fragmento pequeño y presenta escamas. Pero eso no significa que todo el cuerpo estuviese cubierto por escamas. No es muy descabellado pensar que podrían tener plumas. En la figura nos muestran a un gran Tyrannosaurus rex completamente emplumado, excepto en la panza. Lo cual yo de entrada lo caracterizaría como un fallo. Perdonad, se volvió a caer, disculpad. Estaba diciendo, bueno, voy a quitar ya el modelo que nos muestran, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hay un fallo muy, muy obvio en este modelo. Y es que abajo nos dicen Tyrannosaurus Rex. Ah, no, no nos lo dicen. Pensaba que lo decían por aquí. No lo dicen, pero en la página web nos dicen que este modelo está a escala 1.40. Y no es así. No está a escala 1.40, está a una escala más baja. En concreto, este modelo mide, bueno, el Tyrannosaurus Rex, vamos a empezar tal, medía unos 12 metros y algo, ¿vale? 12 metros 30, 12 metros y medio como mucho. Era un animal muy grande. Este modelo mide 40 centímetros de longitud, teniendo en cuenta la curva que hace en la cabeza y en la cola, ¿de acuerdo? Así que la escala está a 1.30, no a 1.40 como nos venden en la web de colecta, ¿de acuerdo? La cría, al ser una cría, no tenemos ningún indicativo de cuál es el tamaño real de este animal, porque no estamos contando con un adulto, estamos contando con una cría y las crías, pues es lo que tiene, que crecen, ¿no? Entonces, podríamos asumir que dado que tienen el mismo patrón de colores y es claramente el mismo modelo, solo que cría y adulto, podemos asumir que estén hechos a la misma escala, lo cual es algo coherente, porque encajan bastante bien en cuanto a escala. Tiene cambios sutiles, ¿de acuerdo? La cría no tiene la cresta roja que sí tiene el padre, ¿vale? La cría no tiene esa cresta roja en la nuca y en la parte posterior del cuello. Tampoco tiene marcadas esas franjas negras tan llamativas que tiene la cabeza el adulto. Tiene una línea sutil. Lo cual es coherente porque podrían ser patrones de color dedicados al atractivo sexual. Y claro, pues una cría no tiene todavía actividad sexual. Un fallo que le veo a la cría es que no tiene plumas en las patas delanteras, mientras que el adulto sí. Yo le hubiese cubierto al menos el primer dedo con plumas, ¿vale? El ala de un ave. Pero bueno, como no sabemos cómo tenían distribuidas las plumas los tiranosaurios, pues podemos asumir como aceptable, ¿no? Luego tiene el clásico patrón moteado y rayitas en la cola, algo que recuerda, no sé, a las crías de algunas aves de suelo, ¿no? De algunas aves corredoras, que el adulto obviamente no tiene. Y también vemos en la cría una mancha verdosa en la parte posterior del cuerpo, que tampoco tiene el adulto, que bien podría ser como un aspecto de camuflaje, ¿no? Para el bosque, para que el cachorro no tenga ese problema. Pregunta bruja, y es algo muy interesante, si los dinosaurios cuidaban a sus crías. En muchos organismos no tenemos ni la menor idea, pero sí que tenemos evidencias de ciertos grupos de dinosaurios que cuidaban a sus crías. De hecho, hay un dinosaurio, un ornitópodo, que se llama Mayasaura, que significa literalmente dinosaurio madre, porque lo primero que se supo de él, o una de las primeras cosas que se supo de él, es que de hecho cuidaba de las crías. También hay otros dinosaurios como Oviraptor, que se llamaba Oviraptor porque se creía que cazaba huevos de otros, y luego se descubrió que no, que es que estaba en su propio nido, ¿no? El animal. Como decía también, antes de que se cortara, la parte de abajo de la panza del tiranosaurio está completamente sin plumas, ¿no? Está completamente desplumada y presenta escamas, igual que las patas. Lo de las patas es perfectamente comprensible, basta con ver un avestruz para ver que las patas no están emplumadas. Pero lo de la panza, de entrada, yo lo consideraría un fallo. En el caso de la cría, eso no sucede. La cría está completamente emplumada por todas sus partes, lo cual está muy bien, excepto las patas delanteras, como he dicho antes, y obviamente la parte de los pies. Pero yo consideraría un fallo el no emplumar la panza. Sin embargo, es cierto que hemos encontrado restos de tiranosaurios de piel, de tiranosáuridos modernos, de los que vivieron hace 70, 65 millones de años, con escamas. Por lo tanto, es lógico pensar que es posible que hubiese partes del cuerpo que no estuviesen emplumados y partes sí. De modo que lo que en principio consideraría un fallo, pensándolo mejor, a lo mejor no es tal fallo. No sé muy bien más que comentar. Bueno, la figura tiene mandíbula móvil, ¿de acuerdo? No, la mandíbula no es de la misma calidad que Papo. Papo es maestra en construir mandíbulas móviles, ¿vale? Todas las mandíbulas móviles de Papo son impecables, al menos todas las que yo he visto. Colecta todavía tiene que aprender en ese aspecto, pero es mejor que la de algunos dinosaurios de la marca Sledge, por ejemplo. Como digo, la mandíbula es móvil, la puedes abrir y cerrar. Flojea un poco, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando la usas demasiado, como que va un poco libre, ¿no? Pero bueno, siempre se agradece este tipo de detalles. Tiene un fallo de diseño y es que se nota demasiado que la cabeza es una pieza distinta del molde al resto del cuerpo. Se nota mucho la unión de las dos piezas de la figura. Es una figura con base. Esto mucha gente piensa que el colocar una base es un perjuicio porque resta jugabilidad al animal, a la figura. Pero un punto positivo que tiene el tener base es que no sobredimensionas los pies. Puedes hacer los pies del tamaño realista, no desproporcionándolos, como sucede con algunos animales de los cuales alguno ya he hablado, por ejemplo, el Cryolophosaurus de la semana pasada, que tenía los pies sobredimensionados para poder sostenerse. Aquí, al tener una base, podemos mantener un animal con una posición activa, una posición dinámica, que además tenga las proporciones de los pies correctas. Hablando de proporciones, este dinosaurio tiene las proporciones muy correctas. Muy, muy correctas. Es el primer tiranosaurio que veo que tiene la cola de una longitud más o menos correcta. La gente, los fabricantes suelen hacerle con la cola demasiado corta. Es un fallo bastante generalizado. La cola del Tyrannosaurus Rex era muy larga, ¿vale? Más larga de lo que muchos fabricantes hacen. Esta figura está muy bien. Y otro punto positivo que tiene, en este caso, la cría, es un aspecto que se llama la paidomorfosis o paidomorfismo. Bueno, no, en realidad es justo lo contrario, ¿vale? Aquí me he colado. La paidomorfosis es que el adulto tiene características de las crías antepasadas. En este caso sucede el aspecto contrario. Es evo-devo, ¿vale? Es un aspecto de evo-devo. La cría que han hecho aquí tiene un aspecto similar a los animales de los que procede, ¿vale? Evolutivamente. Se parece mucho a estos animales, a estos terópodos de patas finas, ligeras, y que se movían grácilmente, y que iban a la carrera. La evo-devo, en realidad, se define en cuanto al desarrollo embrionario, ¿vale? Pero en este caso concreto, pues han hecho esa extensión, ¿no? De forma que la cría se parezca a los antepasados evolutivos del animal. Y poco más puedo decir. Decir que lo he estado buscando por Amazon, pero no lo he encontrado. Hace unas semanas sí que estaba. De hecho, esta figura, como digo, me la ha mandado Fernando Claudio Márquez por Amazon, pero no los he encontrado, no sé cuál es el problema. Ah, y una cosa importante: cuando queremos escribir Tyrannosaurus Rex abreviando la palabra Tyrannosaurus, la escritura es T mayúscula punto espacio REX en minúscula, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir en el chat. Se escribe T punto espacio Rex. No T guión Rex. Es un punto importante. O sea, es que leer T guión Rex con la R de Rex mayúscula me hace mucho daño a la vista. ¿Qué tipo de plumas tenían los Tyrannosaurus Rex? Caeldras, ahí está la coña. No sabemos si tenían plumas o no. Los antepasados directos, o sea, los antepasados emplumados, los organismos basales, no son antepasados, o sí, no lo sabemos. Los organismos basales del grupo de los tiranosauroideos que tenían plumas, tenían unas plumas similares al plumón de las aves modernas, al plumón que tienen los polluelos de las aves. Pero no sabemos si durante los 60 millones de años de evolución que hay desde Dillon, que vivió hace 125 millones de años, hasta Tyrannosaurus Rex, que vivió hace 66 millones de años, no sabemos si ese proceso evolutivo cambió la morfología de las plumas. Y voy a hacer una lectura rápida. Me tengo que ir, ¿vale? Sé que ha sido un directo muy corto, pero me voy a tener que ir en breve, así que voy a echar un vistazo al chat. Aquí estáis hablando de cómo se escucha. Menos mal que cambiaron el nombre. Sí, bueno, Manospondylus. Manospondylus por hermanos. No, Manospondylus, si te digo la verdad, no recuerdo lo que significaba el nombre, pero te lo busco. Porque el nombre Tyrannosaurus Rex significa reptil tirano. Y Rex significa rey. Y Manospondylus. Manospondylus gaigas, que es el nombre que. Y no. A ver. Manospondylus. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Estoy buscando el significado, pero no hay forma de encontrarlo. No lo encuentro, lo siento. No lo encuentro. Si lo encuentro, voy a apuntarlo. De todos modos, si no me equivoco, lo digo en el vídeo en el que hablo del otro tiranosaurio. ¿De acuerdo? Cuidaban los dinos, eso ya lo contesté. Si la representación es ideal o inventada. Esta representación es inventada, ¿de acuerdo? Esta es una representación inventada. Las proporciones corporales, la anatomía general es correcta, pero el emplumado es inventado. No tenemos evidencias directas de que este animal estuviese emplumado. No sé si Rex sí, pero los cuellos largos tienen fama de ir en manadas. Rex probablemente cuidase de sus crías, pero en la etapa adulta fuesen animales solitarios. Al ser animales de tal volumen y ser carnívoros, necesitan comer una gran cantidad de carne y habría mucha competencia. Aunque es posible que jóvenes, tiranosaurios jóvenes, pudiesen asociarse para cazar en manada. ¿Crees que las leyendas de dragones, el fénix y otras criaturas mitológicas pudieran ser inspiradas en dinosaurios emplumados? Lo dudo. El primer dinosaurio emplumado conocido es, sin tener en cuenta las aves modernas, que no se sabía que eran dinosaurios, el primer dinosaurio emplumado conocido es Archaeopteryx. Y se descubrió hace 150 años, 160 años. Entonces, no lo veo. Yo no lo veo. Hay gente que opina que algunos animales mitológicos pudieron ser inspirados por encontrar yacimientos de grandes huesos de dinosaurios. Hay una hipótesis que habla de que el grifo en realidad se inspiró en un hallazgo de un fósil de Protoceratops, creo. Y bueno, hay varios de esos, pero vamos, yo no tengo evidencias claras que demuestren que eso es cierto. Es una hipótesis. La mítica pregunta, desde el estreno de Jurassic Park 3, al menos, ¿podría un T-Rex vencer a un espinosaurio? Muy buena pregunta. T-Rex y espinosaurio no vivieron ni en el mismo lugar ni en la misma época. Espinosaurio es anterior. Ahora, en un combate Rex versus Spinosaurus, en un hipotético combate que pudiera darse, depende del escenario. Si estamos en tierra firme, el Tyrannosaurus tiene una gran ventaja. Es mucho más ágil, mucho más rápido y tiene. Eso le proporciona una gran ventaja en cuanto al movimiento en tierra. Tyrannosaurus Rex era bípedo, Spinosaurus, hasta donde sabemos, era cuadrúpedo. Y si podía caminar sobre dos patas, sería cortos periodos de tiempo y de forma muy torpe. Ahora, si el espino está en un río y el Rex se acerca a beber, me parece a mí que el Rex no lo cuenta. El Spinosaurus actuaba como un cocodrilo, sacaba esa gran mandíbula larga, más larga que la del Rex. Del agua, la cerraba en torno al cuello, se lo metía para el río y el Rex se terminaba ahogando, o bien muriendo por desangramiento por las heridas, o bien ahogado en el agua. Y ahí no tendría mucho que hacer un Rex. ¿Tienes el link? Ferdi me dice que tiene el link a la figurita. En el anuncio lo llaman T-Rex. Vale, por eso no lo he encontrado yo en Amazon. Ay, dioses. ¿Cuánto daño ha hecho el T-Rex? Amazon T-Rex colecta. A ver, así. Mira, he encontrado el joven. Sí, es cierto, aparece con T-Rex y el adulto. Vale, ya los he encontrado. Pues los pondré los enlaces en la descripción. Solo por la curiosidad, el joven está a 12,92 y el adulto a 22,81 más gastos de envío. Griven Sound no tenía una mejor hora. De hecho, me voy en menos de 5 minutos. Manospondylus, en griego, vértebra elongada. Puede ser, caeldras, puede ser, y de hecho, muy probablemente sea, porque lo que se encontró, de hecho, fue un par de vértebras. ¿De qué evolucionaron las plumas? Pues Iñiflow, tengo un vídeo preparado, o sea, voy a hacer un vídeo un día de estos sobre la evolución de las plumas, porque hace unos cuantos directos, en un momento dado, dije que las plumas eran escamas que se habían dividido y se habían que habían evolucionado, ¿no? Hasta la forma de pluma. Pero el Paleo Freak, al cual saludo desde aquí, porque sé que ve mis vídeos, me corrigió mandándome un artículo científico demostrando que estaba equivocado. El artículo no he tenido tiempo de leerlo a fondo, lo he leído por encima. Paleo Freak tiene razón. Lo más probable es que las plumas sean estructuras de novo y no sean evolución de las escamas. Es lo más probable. Tengo que leer bien el artículo científico y prepararme una divulgación adecuada del mismo. Así que en el futuro haré me he equivocado, porque bueno, cuando uno se equivoca, pues se equivoca. Yo cuando aprendí lo de las plumas y las escamas, fue en la carrera y nadie me lo había corregido. Tengo una llamada, vais a tener que perdonarme un momento. Disculpad, el deber. Bien, vamos a ver. Me pregunta Bruja, ¿has jugado algún videojuego de dinosaurios? Sería divertido el recuerdo del Dino Crisis, pero no sé si habrá uno más educativo. He jugado al Jurassic Park Operation Genesis. Es un juego en el que construyes tu propio Jurassic Park, ¿vale? Y me gusta mucho, ese juego me gusta mucho, lo tengo original, de hecho. Y le he echado muchas horas. Porque además puedes modificar ciertos parámetros, tal. Hay mods en los cuales puedes cambiar la apariencia de ciertos dinosaurios y tal. De hecho, le puse un mod para poner plumas a los raptores y a los galimimus y a toda esta gente que debería tener plumas y no las tiene. A ver qué más. Bueno, veo que no habéis dicho nada más por aquí. Vale. Pues, caballeros, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, y para no perder la tradición, un gran agradecimiento al que se hace llamar señor de incógnito. Y al que se hace llamar Flat Pluto Society, la sociedad del Plutón plano. Muy buen ataque de ironía a la sociedad de la Tierra plana. Y también agradecimiento a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Díez Valls por su colaboración y por su apoyo en la divulgación científica. Y al resto, como siempre, en la descripción podéis encontrar las demás. Bueno, tenéis el vídeo, está en la lista de reproducción, podéis encontrar ahí los demás dinosaurios de los que he hablado. Y también podéis encontrar mi lista de deseos. Y ya lo sabéis, si me regaláis un dinosaurio, os dedicaré el vídeo. Este vídeo está dedicado a Fernando Claudio Márquez por regalarme la cría de Tyrannosaurus Rex emplumado de colecta año 2015. Si eres un fabricante, también puedo hacer vídeos para fabricantes. Colocaría el logo del fabricante durante todo el vídeo, pero la crítica va a ser una crítica objetiva. Si el dinosaurio es bueno, diré que es bueno. Si el dinosaurio es malo, pues diré que es malo. Para terminar, nota a la cría por su corrección anatómica, por la posición activa, por el patrón de colores que es muy original y por estar con plumas, lo cual es muy innovador, ¿vale? Por parte de Colecta. Le daría la máxima nota. La ausencia de plumas en los brazos hace que, sobre todo teniendo en cuenta que el adulto sí que los tiene, hace que le rebaje la nota a un 9,5. Por parte del grande, del adulto, los únicos defectos remarcables son que las plumas de los brazos no cubran el primer dedo al menos, y que la mandíbula móvil, aunque es muy buena idea que sea móvil, es un poco así, de aquella manera de calidad, y que se nota mucho la unión entre la cabeza y el resto del cuerpo. Por estos fallos y compensando que tiene una gran cantidad de virtudes, le doy también un 9,5. Así que tenemos en esta ocasión un empate. Muchas gracias a Fernando Claudio Márquez y a los patrocinadores, especialmente al señor de Incógnito y a la FLAP Pluto Society. Y hasta la próxima.